buenas, ¿qué tal? Ha pasado otra semanita y aquí nos encontramos de nuevo. A través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Saludos de Julián Martínez. Arrancamos la edición 1508 del Con Fuerza Heavy. Y como siempre, venimos con un programa cargadito, con un montón de novedades, de estrenos discográficos. Creo que va a ser un programa que te va a gustar. Esa es la intención que traemos. Y espero que lo vamos a conseguir. Hay muchas novedades. Te anuncio ya que hay un montón de estrenos. Mira, sin ir más lejos, hoy para arrancar lo vamos a hacer anunciándote el nuevo disco de Udo Dirksnayder. Va a publicarse en breve todo el legado de un gran Udo Dirksnayder, que ya empieza a anticiparse con Dust and Rats, este primer single. Gracias por elegirnos una semana más. Esto es Con Fuerza Heavy. Yo soy Julián Martínez. Un placer estar aquí contigo. ¡Venga! You got the trigger, you got the gun. You sabes, lo nuevo de Udo, avanzando lo que va a ser su próximo trabajo, una recopilación absolutamente espectacular que se va a llamar The Legacy y que, bueno, pues llevará cositas como Dust and Rats, este tema que has escuchado y que se ha elegido además como primer single. ¡Venga, más! Los de los 69 ojos, que han vuelto con una canción dedicada a California. Sweet taste of your Hollywood coke and a sweet taste of your lips. What's the matter with you, baby? Can't you get your kicks? Another suicide in an LA style, another dead star home. Don't you know when the heat is on? Maybe you're on your own. California, I really need you, I really need you. California. They sell what you want, pretty sunset babe. You know I can tell. Someone's got it in an overnight. Someone's got an OD. And don't you know when they think you're done? Maybe nothing's for free. California. Por California, sí señor. Bueno, más estrenos. Esto que viene es el nuevo single de Perfect Plan. Can't Let You Win, una de las canciones incluida en su nuevo trabajo. Yeah. Pues hemos empezado el programa ahí con ganas y con energía, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, dejamos a Perfect Plan para continuar con esto que se llama Vuelco al Corazón. Ojito, porque muy pronto se va a convertir en el nuevo disco de Descendientes. Creo que son cuatro ya los que van. Cuatro singles anticipando Vuelco al Corazón, el que se va a convertir en el nuevo disco de Descendientes. Tenía muchas ganas de que se pasaran por aquí de nuevo por el Confuerza Heavy. Hablábamos con ellos cuando publicaron Arde por Dentro. Fíjate, han pasado ya, joder, una eternidad, 5 años prácticamente, 4 y pico. Carlos Molly nos está escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuántos han sido? 5, ¿no? 4 y medio. Pues sí, porque fue en el 2017, pues justo, sí, sí. 5 años. ¿Sí? Prácticamente 5 años. Joder, pero es verdad que entre medias ha habido dos que yo creo que habría que no contarlos, ¿no? Que son un poco como de añadido ahí que no cuentan, porque es que prácticamente no se pudo hacer nada. Joder, pues sí, porque además dio la casualidad de que en el 2000, creo que fue en el 2019 a principio, dijimos que íbamos a parar porque llevábamos como un año y pico tocando. Y dijimos que íbamos a parar para componer y eso, y pues ya avisamos que era como un parón indefinido, ¿sabes? Tampoco, o sea, que íbamos a volver, pero que cuando tuviésemos material, no, que ya nos estábamos cansando de tocar siempre lo mismo. Y justo coincidió de que, pues a los meses, bueno, a los 8 o 9 meses ya pasó lo de la pandemia y tal, y mira, pues Y se puso todo patas arriba, efectivamente. Se puso patas arriba y de lado. ¿Cumplió los objetivos que os habéis marcado, Arde por Dentro, que era un disco debut y lógicamente pues, en él se volcó toda la ilusión? Cuando vosotros ya publicabais el álbum y lo compartíais ya con todo el mundo, imagino que un poco pues, una expectativa sí que os plantearíais. ¿Se ha cumplido con el paso del tiempo? Para nosotros, o sea, sí a pequeña escala, porque claro, para ser el primer disco, bastante tocamos, porque estuvimos como, pues desde el 2017, como, bueno, casi 2 años tocando e hicimos casi 70 conciertos, y para nosotros, pues yo con eso, vamos, no sé, yo creía que no íbamos a dar tantos, pero vamos, nosotros súper encantados. Además, hicimos videoclips también y... Uh-huh. Hicimos el videoclip además con Cuchi, que para mí eso fue ya el remate final. Es verdad. Pero 70 conciertos, ya lo firmaba cualquiera, ¿eh? Sí, 68 o por ahí creo que son. Sí, porque un día los estuvimos contando hace poco en el local y... Sí, eran bastantes, además, sí. Qué gusto. Pero claro, ahí es donde se ve un poco también la recepción de la gente, el hecho de que a la gente le apetece ver a la banda. Y bueno, la verdad es que, insisto, llegar a 70 conciertos es dificilísimo. Por eso todavía quiere un mérito mayor. Por cierto, ahora después os diré, porque ya hay fechas también para el nuevo tour. ¿Alguna ya se ha hecho? Porque estuvisteis, por ejemplo, en Elche de la Sierra en el pasado verano. Porque yo ya le digo pasado verano porque como ya volví de vacaciones, para mí el verano ya terminó. Entonces, en el mes de agosto... Y era un poco toma de contacto otra vez, ¿no? Porque era, joder, como volver, también presentar los temas nuevos que ya se habían publicado y ver un poco cómo reaccionaba la gente, pero también sobre todo esa toma de contacto de nuevo con el escenario, ¿no? Sí, bueno, antes de nada, que si no, si me lo olvida, quería darte la enhorabuena por haber sido el programa número 2. Que estás en el podio. Que con muchas gracias, Kevin. Muchas gracias. No sabes tú de verdad la ilusión que nos hace. Que lo vimos, sí, y lo vimos que estás en el podio y dijimos, ole, sí señor. Así que nos alegramos un montón y enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, sí, la primera toma de contacto ya teníamos ganas de tocar en directo, porque claro, es que el disco lo tenemos grabado desde... Hace un año, ya lo tenemos grabado, o sea, imagínate. ¿Y el estar grabado este tiempo y que no haya salido, ¿ha sido por la pandemia? Pues en cierta parte sí, porque cuando estábamos grabando, fíjate, nosotros grabamos hasta con mascarillas en el estudio. Estuvimos grabando, bueno, había días que con mascarilla, otros días que ya estábamos hartos, nos daba un poco igual y, bueno, tampoco había mucha gente en el estudio, estábamos a lo mejor... No íbamos los 4, íbamos 2, a lo mejor 1, luego como mucho 3, y así. Entonces, luego después de eso, pues claro, hay que hacer la portada, presentar unos singles, unos videoclips, y tampoco queríamos sacar una canción sola y sacar el disco entero, ¿sí? Queríamos hacer, pues eso, ir dando pequeños adelantos, o sea, y con su respectivo videoclip, para no lanzarlo todo de golpe y que ya se acabe todo, ¿sabes? Porque... Si lanzas el disco no es justo nada más grabarlo, a los 2 meses, ya en 45 minutos, todo ese tiempo que has estado 2 años componiéndole, se te acaba la promo. Es verdad, totalmente, es cierto. Sí. Así es, entonces, son los tiempos que corren ahora. Sí, dijimos 4 canciones y de momento, y vamos a sacar una hora el día 30 de este mes además. Otro adelanto y antes del concierto de presentación pues lo lanzaremos igual, y no sé si estará pues por a mediados de octubre o así, en un mesecito así seguro que lanzamos todo. Pues eso es lo que te iba a preguntar, porque mucha gente seguro que se estará preguntando, pero Vuelco al Corazón, ya el disco entero, ¿cuándo llega? Para mediados de octubre, ¿no? Es un poco el objetivo que os marcáis. Sí, tenemos, sí, eso es, ya están terminando de maquetar y hay que mandarlo a la fábrica y las copias y poco más, o sea, estamos ahora liados con el merchandising, sacando algunas pudillas y algunas camisetillas así para los conciertos, pues siquiera renovando todo lo que tenemos, todo el armario, por así decirlo. Exacto. Creo recordar que el primero se editaba con Rock Estatal, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí. En este caso, ¿optáis por la autoedición o cómo lo por la autogestión o cómo lo hacéis? Sí, este bueno, Con este disco y con las canciones que hemos sacado, estamos trabajando con Beth Clapp. Ahora, con Beth Clapp, que hay un montón de bandas allí y ellos son los que se dedican a hacer la distribución digital, tanto en audio, tanto como los vídeos y así. Pero vamos, va a ser. Lo vamos a sacar nosotros, ¿sabes? Ellos nos ayudan digitalmente, pero lo vamos a sacar nosotros. Y nada, pues Y a la qué nos aventura, espera. efectivamente, porque esto es siempre una aventura. Antes te preguntaba por lo de Elche de la Sierra, lo de retomar al escenario, retomar el contacto también con el público este pasado verano y esa toma de contacto también de los temas nuevos con el público, ¿cómo fue? ¿Qué tal salió? Pues fue bastante bien porque, bueno, tocamos de día porque creo que éramos los segundos o los terceros, creo que éramos seis bandas o así, y bastante bien. O sea, había gente que no nos conocía de nada, y cuando llevábamos dos o tres canciones se empezó a acercar y parece ser que le gustó bastante, porque luego cuando bajamos empezaron a comprar CDs del primer disco y todo eso, y bastante bien. O sea, vamos, nosotros encantados, teníamos unas ganas terribles de salir a tocar y empezar ya a mover todo esto, la maquinaria, como se dice. Efectivamente, efectivamente, porque otra de las cuestiones también que tiene el autogestionarse, el autoeditarse y en fin, el autohacérselo prácticamente todo, es que todo a nivel de promo, de redes sociales, de todo recae sobre uno mismo, ¿no? Y es un trabajo añadido al de músico que ya de por sí se supone que es a lo que se debería dedicar uno, ¿no? Que está en un grupo de música, pero es que ya hay que ser de todo, community manager, en fin, de todo. Todo, todo, hay que hacer todo. Entre los cuatro, pues estamos liados en varias tareas, llevando las redes, liados con lo del merchandising, liados con lo de la maquetación. Cada uno hace una historia, como somos como una familia, entonces hay que repartirse el trabajo para que se viva bien en casa, Sí. ¿sabes? A mí me gustó mucho Arde por dentro, fue un disco, además es un disco que te da una vidilla, que te lo pones, es inevitable que se te metan los temas ahí en la cabeza y vayas todo el día cantándolos. Y seguro que a muchos de los oyentes les habrá ocurrido igual, se preguntarán. ¿Ha habido cambio con respecto al sonido de Arde por dentro? ¿Hay novedades? ¿Hay algo que sea diferente o se continúa en esa línea que ya se arrancaba en aquel primer disco? Pues sí, a ver, la verdad que sí, porque para ser el primer disco, hombre, yo estoy muy orgulloso, ¿sabes? Lo lanzamos como, no sé, como si fuese una presentación de decir, oye, tenemos una banda de rock aquí en el estado, y entonces queremos, saber, para que sepáis cómo sonamos y lo que vamos a hacer a partir de ahora, pues lanzamos esto. Y respecto a que si hay cambios, sí, porque sobre todo las letras. Yo me he empeñado un poco más también en cuidar un poco más los textos y darle muchas vueltas. Andrés, por ejemplo, el guitarrista, ha escrito una canción y la ha compuesto él entera también. Hay una versión que. Tenemos una versión que vamos a. O sea, la hemos hecho a nuestro estilo, que es la que va a salir justo en 15 días, el día 30 de Que septiembre. será ya el quinto single. El quinto y Y último. último, y Bueno, último. y último antes de lanzarlo, porque luego después de lanzarlo sí que queremos sacarlo también como single, como un par de ellos o así, o uno o dos, y bueno, para seguir dando un poco más de promoción y así, pero bueno, y en cuanto al sonido también, porque hemos ido a grabar, o sea, el trabajo con Iker fue impecable también, pero bueno, tampoco queríamos irnos tan lejos, porque nos fuimos allí a Navarra a pasar 2 semanas allí, y ya por temas, pues claro, uno que se ha sido padre, otro que sí con el curro, que han cambiado de curro, y demás, pues hemos dicho, bueno, lo grabamos aquí en casa y por aquí cerca. Y bueno, y en cuanto al sonido, pues también, o sea, este disco es como un paso más. Para mí suena un poco mejor que el primero. Vamos, el primero me encanta cómo suena, pero este es como un pasito más. Yo de momento he podido escuchar los cuatro temas que todo el mundo, no hemos podido escuchar todavía más, vamos a esperar hasta mediados de octubre para escucharlo entero. Y supongo que también, claro, por lo que decía yo antes, ¿no? Del concierto de Elche de la Sierra, hay muchas ganas de que salga el disco, de que la gente lo empiece a escuchar y sobre todo de subirse al escenario y presentarlo en directo, ¿no? Yo apuntaba a que ya había algunas fechas cerradas y hay alguna cosita que bueno, pues que tiene muy buena pinta, ¿no? Para que el futuro así más inmediato también se le vayan sumando muchas más cosas y de momento ya hay tres o cuatro conciertos cerrados ahora para el próximo mes de octubre. Sí, Juan. Estamos unas ganas de, vamos, estamos de locos, como decimos. Y estamos ahí en el local, pues encerrados un poquillo, nada más que preparando el repertorio y haciendo como aquel que dice, varias duraciones, que no me sale la palabra, de conciertos. Porque siento que si son festivales te dejan 45 minutos. Sí, claro. Sí. Si son dos bandas es como 1 hora y cuarto o 1 hora, y si es tú solo, pues hacemos 2 horas. Suele ser más o menos así, sí. Y bueno, estamos ahí con muchas ganas y bueno, sobre todo porque este disco también estamos como más ilusionados que el primero, porque también hay canciones muy variadas. O sea, el primero sobre todo eran canciones como la mayoría, el 90% así rápidas Sí. del mismo tempo, pero en esta hay variación y hay muchas canciones distintas. Entonces, hay variedad. Entonces, Hay pues bueno. fechas ya cerradas. Estáis en Palencia, en Aguilar de Campoo, el 8 de octubre. Estáis en Alcorcón, en la Sala Vicio, el 29 de octubre. Y también los que estáis escuchando en toda la zona centro, ya sabéis, en Fuenlabrada, también 26 de noviembre. Pues eso, que ni tan mal, ¿no? Todavía no ha salido el disco y ya se han ido cerrando muchas cositas. Pero imagino que la intención es esa, ¿no? Que todo este otoño-invierno, el darle mucha caña en todas partes. Sí, vamos a tocar donde podamos. Estamos cerrando fechas y estamos hablando también todavía alguna más antes de que acabe el año. Pero bueno, ahora nos vamos en menos de un mes, vamos allá a Palencia. Hay que tocar ahí en la discoteca de Aguilar de Campoo, que encima ese fin de semana hay una concentración motera, así que va a haber mucha gente en el pueblo y tal. Entonces nosotros vamos con una ilusión. Y luego el día 29 de octubre sí que va a ser la presentación del disco oficial, porque vamos a llevarlo en formato físico Sí. y con el merchandising nuevo y con todo, y ahí tocamos nosotros solo, sin banda que nos acompaña ni nada. Y luego en noviembre sí que tocamos con dos bandas más, que son Lobo Negro y Cableados, en Fuenlabrada, en la sala la hora, hora Rock, creo que se llama. Sí, Antes se llamaba Hora The Rock. Rockers. Sí, Hora Rock se llama, efectivamente. La de Alcorcón, Sala Vicio, No y en sabía. Fuenla, Sala Hora Rock, efectivamente. Bueno, pues la verdad es que hay muchos proyectos. A mí me apetecía mucho que pasarais por aquí por el programa y te lo agradezco mucho porque además, insisto, a mí el primer trabajo me gustó muchísimo. Lo sabéis vosotros, que además ha sonado muchas veces aquí Sí, en el pues muchas programa. gracias, es verdad. Y bueno, pues yo con estos cuatro temas que llevo escuchados, casi que empieza a gustarme más que el primero. O sea que de momento. Sí, a mí también me pasa, ¿eh? Pues ojalá que os traiga muchas, muchas alegrías y desde luego seguiremos contando buenas noticias sobre la banda aquí en el Confuerza Heavy. Muchísimas gracias por pasarte esta noche por aquí, por nuestros micros. Muchas gracias a ti y vamos, nosotros encantados, nos hace mucha ilusión y nada, pues lo dicho, que enhorabuena y sigue luchando, que lo haces de lujo, tío. Así que muchas gracias por apoyar a las bandas y por acordarte también de nosotros. Lo hacemos con muchísimo gusto. Un placer siempre. ¡Un abrazo! Un abrazo, muy buena. Esto se llama Mi propio ritual. Es otro de los temas que han publicado anticipando ese nuevo disco Descendientes. Ya sabes, vuelco al corazón que llegará a mediados del próximo mes de octubre. Para tiranía. Pues como nos gusta, sí señor. Ahí están Descendientes, Vuelco al Corazón, ese nuevo disco que van a publicar, pues eso, a mediados de octubre, y que esta noche les ha traído aquí a Carlos Moll y al, con Fuerza Heavy. Vamos con más cositas. En unos días se pasarán también por aquí, por el Con Fuerza Heavy, Jess Falcon, con un álbum que yo ya he tenido la oportunidad de escuchar completito. Y que es una gozada. Este es el primer single que se extrae de anticipo. Se llama Alkaloid Girl. I got more important things to worry about. Better drugs to take. Want you out of my head. Want you out of my head. You should be gone for good, but you're hiding in every rift of my brain. Want you out of my head. Don't call my name. My head. Come to think of it, you even owe me money, so go away. Want you out of my head. Want you out of my head. I got a nice life with my lovers and friends. Why is your name everywhere? Want you out of my head. Want you out of my head. I'm getting pretty boring, singing about you again. Want you out of my head. Don't talk to me like we are friends. Up, I pulled you out right out of my head. The dread of this addiction, obsession, I continue to stay. A necessary need, a trick, a fix. Now I just gotta get straight. Leave me alone, just clear out. Beat it, sort of die. Go to hell. Don't call my name. Dentro de un par de semanitas se suben al Con Fuerza Heavy los Jess Falcon. Alkaloid Girl es ese anticipo del nuevo disco. Acaba de ver la luz lo nuevo de Doropes. Este es el In Heaven Mix de... Eso, Raise Your Face in the Air. Doro. I feel it in the air. Feel this life is so unfair. Where you're born into is head or miss. Head or miss. No more we're living safe. When this world begins to shake, kill them all. You gotta kill the beast. Fight. While you're alive. Raise your face in the air. Raise your face. Raise your hands up higher. Raise your face in the air. Raise your face. We are hounds. Hounds of fire. Raise your fist. Till I die, fight this fight to stay alive. In my heart, I know I'll be alright. And I know it's up to me. Change this world or let it be. Take a stand and lend a helping hand. Raise your fist in the air. Yo reconozco que me gusta mucho más la original, pero ¿qué le vamos a hacer? Esta es la original. A mí me gusta mucho más. Pero como la novedad hoy era el Heaven Mix este que han publicado, pues digo, venga, lo vamos a escuchar. Esto es Con Fuerza Heavy, estamos en la edición 1508 de tu programa favorito de rock. Y aquí seguimos, venga, más. Se llaman Arc of Life. El próximo 30 de septiembre se va a publicar el nuevo disco de una banda de leyenda ya, llamada Raven. Van a publicar ese nuevo álbum y en él habrá canciones como este primer single que ya se ha avanzado, Rock This Town, Raven, en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. De lo más reciente de Raven, que se publique el próximo 30 de septiembre, hasta el nuevo de los Tankard, que ve la luz ahora también. Los de Daisies acaban de publicar hace unos poquitos días un nuevo tema de lo que va a ser su próximo disco. Adelantan una nueva canción, Face Your Fear, una poderosa nueva canción incluida en su próximo álbum, en Radiance. Dicen que esta canción habla de cómo conseguir las paces, cómo conseguir hacer las paces con tus miedos personales y no luchar contra su control, dicen. El 30 de septiembre verá la luz el sexto álbum ya. We'll be right back. Hasta el 11 de noviembre tendremos que esperar para poder escuchar completito el nuevo disco del Leader Wolf, que es, ya te lo digo, yo que he tenido ya oportunidad de escucharlo entero, una joya. Bueno, hasta el 11 de noviembre no se pondrá a la venta, no se pondrá en circulación, pero sí que han avanzado un temita, es este. Y para que te hagas una idea de cómo va a ser lo nuevo de los Leader Wolf, así suena Hit the Dirt en el Con Fuerza Heavy. Mr. Iron Smith y Mr. Richie Kotzen, ya sabes, ex Iron Maiden y ex Mr. Big y Poison, tienen un nuevo tema, un nuevo adelanto de lo que mañana se convierte en el nuevo disco. Better Days and Night. Pues así, con este hard rock con tintes blueser. Nos llega lo nuevo de Adrian Smith y Richie Kotzen. We'll be right back. En vivo, en directo, sí señor, ¿cómo suena? Madre mía. Bueno, vamos con los gallegos Toxo, que han avanzado ya también el tercer single de anticipo del que va a ser su nuevo disco, Whack. Bueno, del que va a ser, no, del que ya es su nuevo disco. Esto se llama El Diablo. Thank you. Toso, los gallegos, con el nuevo disco ya en circulación. Y esto se ha convertido ya en el segundo adelanto del próximo disco de los Debler Eternia, que es como ya sabes que se denominan ahora los Debler. La banda de metal sinfónico de Madrid acaba de publicar el segundo anticipo de lo que el próximo 14 de octubre será Perverso, su nuevo disco. Ahí los tienes. Debler Eternia, segundo anticipo ya de lo que va a ser su nuevo disco en octubre. Buah, están en plena forma, madre mía. Qué gustazo escucharles, sí señor, más cositas. mañana se pone a la venta Brujas en la Tormenta, es el nuevo single. Esperando al Ángel Negro. Se pone a la venta mañana viernes. Y no veas tú las ganitas que hay. Brujas en la Tormenta, nuevo anticipo. Faltan horas tan solo para que se publique este nuevo trabajo discográfico de Abismo. Esperando al Ángel Negro, así es como se va a llamar este nuevo disco, del que se han avanzado tres temas que ya hemos ido escuchando aquí en el Con Fuerza Heavy, pero hay muchas ganas ya de escuchar el disco entero. Vamos a hablar esta noche con Alberto Arnau, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Alberto, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te oigo un poco bajo. Voy a intentar yo que me escuches un poquito mejor, a ver si ahora te llega mejor el sonido. Vale. ¿Hay nervios cuando faltan apenas horas para que se publique el disco? ¿Todavía queda esa cosita ahí en el estómago, ese nerviosismo, o ya no? Sí, no, eso no se va nunca. La verdad es que sí, desde que empiezas a preparar el disco y sobre todo ya cuando está a punto de salir y estás a punto de empezar a tocar y todo eso, pues los nervios están ahí. Y yo creo que sí, que tienen que estar ahí, vamos. Eso te iba a decir, que no falten, ¿no? Porque eso significa que uno se sigue ilusionando, se sigue emocionando con la presentación de un nuevo trabajo y eso, la verdad es que eso es muy bonito. Es verdad que este disco se ha retrasado, ¿no? La intención, creo, era haberlo publicado antes, ¿no? Bueno, el disco está grabado desde agosto de 2020, hace dos años. Pero claro, con la situación catastrófica que hubo, pues no lo quisimos sacar, porque si sacas un disco y luego no puedes tocar en directo es un poco absurdo. Preferimos esperar y bueno, aquí estamos y ahora ya pues con... a saltar los escenarios, vamos. Claro, es que desde el Canciones Satánicas hasta ahora han pasado prácticamente cuatro años, pero es verdad que entre el Canciones Satánicas y Esperando al Ángel Negro, en verdad el tiempo que pasó fueron apenas dos, o sea, lo normal, ¿no?, para entre un disco y otro que suele haber. Claro, para nosotros, para los seguidores de Abismo, estas canciones son nuevas, para vosotros ya las conocéis desde hace dos años. Sí. En cuanto acabamos la gira del primer disco, bueno, en realidad en cuanto acabamos de grabar el primer disco ya empezaron las ideas para empezamos a trabajar ya en este, ¿no? Con ideas y tal, y poco a poco se fueron desarrollando Y como te he dicho antes, el disco ya estaba listo para salir a los 2 años de Canciones Satánicas, en el 2020. Pero Sí. bueno, más vale tarde que nunca. Ahora No, está desde aquí, luego. Y que ya está entre además. las puertas y creo que ha valido la pena la espera. Eso te iba a decir, que lo mejor de todo es que la espera ha valido la pena, bueno, los oyentes ya han escuchado 3 temas, Mientras brillen, Tiempo del Corazón y Brujas en la Tormenta, que son los 3 singles que se han anticipado, pero ya a partir de mañana todo el mundo podrá escuchar el disco entero. Para aquellos que conocieron Canciones Satánicas, ¿qué ha cambiado? ¿Qué van a encontrar de nuevo? Es verdad que yo encuentro lazos de unión entre ambos trabajos. Imagino que la forma de trabajar también habrá sido similar en un disco y en el otro. Pero no sé si en el sonido hay algo diferente a lo que había en aquel disco. Sí, tienes razón, porque el primer disco era estaba hecho bajo un estado de ánimo en concreto, era mucho más lento, más pesado en el sentido de ritmos machacones, Sí. canciones lentas, letras bastante profundas, intimistas, digamos, ¿no? Y este disco, pues aparte de contener también algún tema así, ha sido. No sé, las composiciones han salido mucho mucho más abiertas, ¿no? Abarca muchos más estilos. Tampoco ha sido premeditado, pero hay desde, no sé, te puedes encontrar desde hard rock hasta toques punk, algo de gótico, no lo sé, no sé, porque las etiquetas nunca se me han dado muy bien, pero bueno, te quiero decir que abarca mucho más, muchos más estilos musicales que el primero. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y los de las radios y los medios de comunicación, que sabes tú, que somos muy de poner etiquetas, de etiquetar todo lo que nos rodea, es verdad que a mí con Abismo, por ejemplo, se me hace muy difícil, es muy, muy complicado poner una única etiqueta a Abismo, porque si hubiese que ponerle una etiqueta habría que ponerle muchas. Porque, por ejemplo, yo que ya he tenido oportunidad, por fortuna, de escuchar el disco de forma anticipada, tengo que decir que es un disco muy variado y en el que da la sensación de que no ha habido miedo ninguno a hacer lo que apetecía en cada momento, musicalmente hablando. O sea, si una canción pedía ir por un camino, tengo yo la sensación, ¿no? de que no ha habido miedo a ir por ese camino. Sí, ese es nuestro lema, ¿no? En Abismo, cuando empezó Abismo, yo tenía muy claro que vamos, iba a salir de ahí lo que tuviera que salir. No me iba a encasillar en ningún estilo en concreto y iba a dar rienda suelta a todas las locuras que llevo dentro y las canciones que me salían, ¿no? Eso sí, está claro que todo tiene un nexo de unión, ¿no? Porque, bueno, las composiciones básicamente las hago yo, entonces siempre tienen ese toque, ¿no? Y luego con la banda, pues lo mismo, siempre tendemos a darle inconscientemente el toque, digamos, un poco oscuro, ¿no? ¿Este disco te da la sensación de que muestra a un grupo más hecho, más consolidado? Sí, claro, ya es el segundo disco. Y como tal, pues bueno, ya tenemos toda la experiencia del disco anterior y, como te decía antes, hemos ampliado los horizontes y, bueno, estamos mucho más consolidados como banda, como grupo y como compositores también. Os habéis ido otra vez a lo de Iker, a lo de Iker Piedrafita y en los estudios el sótano para darle forma, para grabarlo. Sí, claro, es que él nos conoce tan bien que está, bueno, desde el principio de Abismo ya trabajamos también con él en Visitantes y desde que le mandé las maquetas del primer disco, él le pareció tan marciano y tan extraño y a la vez tan guay que dijo, yo quiero que grabemos esto aquí, ¿no? Y la verdad es que pues tiene muy claro el concepto de Abismo y es un gustazo trabajar con él porque es muy fácil, ¿no? Sabe ya básicamente lo que quieres en cada momento y eso te hace muy fácil el trabajar con él, Es verdad aparte que de, bueno, de lo gran profesional que es, que que todo el es mundo lo sabe. efectivamente. Digo que yo recuerdo las primeras oportunidades que tuve de escuchar el Canciones Satánicas, que efectivamente a mí Abismo fue una banda que me sorprendió muchísimo porque hacíais una propuesta muy diferente a lo habitual, a lo que uno se encuentra prácticamente a diario, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en la radio, en el correo de las bandas que nos envían envía música, encontramos un montón de estilos muy variados y a mí me sorprendió mucho. Yo cuando escuché la versión del Viajando al fin de la noche de Los Suaves, quedé absolutamente maravillado. O canciones como Me dice Satán. Fue un disco que me encantó y tengo que decir que me da la sensación de que todavía se ha dado un paso más allá. Se ha cuidado también mucho todo lo visual, ¿no? Porque Abismo es una banda de música, obviamente, donde la música es lo principal, pero todo ese aspecto que rodea en cuanto a videoclips, a la portada, una portada sensacional de Javi Reactive, todo ese aspecto visual también es muy importante, ¿no?, para el grupo. Sí, el Abismo es todo, es música, es imagen y es como, bueno, como tú has dicho, Javi Reactive se ocupa de todo lo referente al diseño de las portadas, el arte, los videoclips, la imagen. Entonces, él es otro miembro de Abismo. Y también está ahí desde el principio, ¿no? Y está claro que esta música no tiene va unida a una imagen y hay que cuidarlo todo. Sí. Y es lo que tratamos de hacer, lo que él hace maravillosamente bien. Desde luego, es un profesional como la copa de un pino y todo lo que hace, lo hace bien. Javi es un auténtico crack, eso es indiscutible. Son 13 canciones las que lleva el disco nuevo. Es curioso, ¿no? Porque estamos en un momento donde la gente publica EPs o incluso ya ni tan siquiera EPs. Se ha vuelto mucho a lo de sacar apenas un single o un videoclip y cosas así. Sin embargo, vosotros os lanzáis ahí a lo valiente que es en pleno septiembre de 2022 publicar un disco con 13 temas, ¿no? Es que no voy a decir que es un disco conceptual porque no lo es, pero realmente cuando estábamos haciendo las canciones, las vas escribiendo, las vas componiendo, luego cuando las vas grabando, ves que todo se va uniendo, ¿no? Todo tiene un sentido. Incluso el orden va saliendo solo, ¿no? Sabes exactamente qué canción tiene que ir detrás de qué canción tiene que ir. Entonces, para nosotros, el concepto LP sigue siendo muy importante. Aparte de por lo que significa todas las canciones unidas, que por supuesto también pueden ir por separado y escucharse perfectamente, es el arte, ¿no? La portada, el libreto, la fotografía, todo va unido, todo es una obra todo en sí, junto con la música. Y lo que quiero decir es que mientras podamos seguiremos trabajando así, ¿no? Grabando discos, ¿no? Como un ente total, ¿no? Como algo que tiene que ser así. Pues ojalá que hubiera muchas más bandas que pensaran igual, porque efectivamente cada vez tendemos más a lo mínimo, a minimizarlo todo tanto, tanto, tanto, que al final no vamos a quedar sin nada de tanto hacerlo ya, claro. todo pequeñito, ¿no? Bueno, hay fechas ya cerradas, estáis pasado mañana en casa, estáis en Teruel, vais el 24, lo digo para la gente que estáis escuchando ahora desde Aragón, están el 24 Abismo en Zaragoza, 15 de octubre en Barcelona, el 25 de noviembre volvéis a Teruel, 3 de diciembre Castellón, 29 de abril ya para el próximo año estaréis en la Utopía de Zaragoza. Joder, que da gusto, ¿no? Empezar presentando un disco y ya pues poder ofrecer un buen número de fechas a las que seguro que se irán sumando muchas más. Sí, tenemos unas cuantas más por cerrar en Madrid, Huesca, Valencia y algo más que se me pasa por ahí, que esperamos cerrarlas próximamente. Y claro, tiene sentido, ¿no?, que cuando sacas un disco puedas presentarlo en directo antes de que se enfríe el disco. Sí. Tenerlo todo bien atado para darle caña, ¿no?, desde el principio, desde el momento cero en que sale el disco, estar preparados para salir a presentarlo. Alberto, siempre que he contactado contigo ha sido un placer charlar y te lo agradezco una vez más. Enhorabuena por este disco, que me ha parecido sensacional, y ojalá que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias a ti. Es un placer. Muchas gracias, Alberto. Vamos a escuchar precisamente el tema con el que dieron a conocer, el primer contacto que tuvimos los seguidores de Abismo con este nuevo disco. Se llama Mientras brillen. Ya sabes, mañana viernes se pone a la venta segundo disco de ellos, de Abismo. caballos sepultados entre miserias y grandezas, colocados y extasiados, lúcidos o desorientados, caravana de renegados, ansiosos por despegar hacia autopistas estelares sin límite, bendecidos por el ángel de la excentricidad, nos ahogamos en el mar de la tranquilidad. Por ti, cariño, ahora mismo en este instante, pero quizás mañana otros ojos me atrapen. No tiene que ser más de un momento, no existe el para siempre, solo mientras nuestros ojos brillen. Canta, sí señor, ahí están Abismo con su nuevo disco Mientras Brillen, es uno de los temas que encontrarás en ese nuevo trabajo que sale a la venta mañana viernes 16 de septiembre. Más cositas, desde Brasil nos envían desde una agencia llamada Hellgea la música de una banda llamada For Chaos. Es una agencia, Hellgea, que se dedica precisamente a las bandas emergentes de Brasil, de América del Norte y también en Europa. Y bueno, pues precisamente esta banda, For Chaos, ese es el grupo que, con el que pues vamos a arrancar también esta primera toma de contacto, ¿no? con esta serie de amigos desde Brasil. Escúchalos porque te va a merecer mucho la pena. Se llama Hell is Others, es esta canción de For Chaos. Oh, Desde Brasil, desde una tierra fantástica donde, por cierto, salen unas bandas extraordinarias, nos llegaba ese grupo que hoy te presentábamos, Four Chaos. Más. Red Elm publican Desafío, el anticipo de Arena. Verá la luz el próximo 7 de octubre, ese nuevo disco de los Red Elm. El dúo formado por Dani Valcárcel y Raúl Bubu Morón han elegido Desafío como single inicial, como primera toma de contacto en forma de vídeo. Suena, bueno, de maravilla, mira. ¿Cuál será el desafío? ¡Buah! ¡Tremendo! ¡Sí, señor! ¡Desafío! Red Elm están avanzando arena. El próximo disco, el 7 de octubre, ya lo sabes. Más cositas, venga, que tenemos mucho. Entre la niebla es la unión de Echo y Poncho K. Ya ha sonado en alguna ocasión en el programa, nos encanta. Y repetimos, venga. Tremendos. Más cositas, venga. Eran Echo y Poncho K. Nos vamos a acercar hasta el último disco de Los del Rayo. Cuídate, pasaron por aquí, por el Comforza Heavy, para presentarnos este nuevo álbum en el que hay temazos como Hasta el Anochecer. Sí. Eso, ahí estaban los del Rayo hasta el anochecer. Bueno, ha llegado esta semana el nuevo single, el nuevo anticipo del que va a ser el nuevo disco también de Whiskey Caravan. Se llama Algo en qué creer. Oh, Qué buena, sí señor. Bueno, pues nos van sorprendiendo con cada uno de los anticipos del nuevo disco, los Whiskey Caravan. Qué ganas hay de escuchar ya el disco completito, el disco entero. Bueno, venga, vamos con más cositas de lo que te hemos preparado para el día de hoy, que nos ha dejado cosas muy interesantes. Por ejemplo, la llegada del nuevo... ¡Ay, que se me va esto por aquí! El nuevo disco de The Population Department, que lleva canciones como Scar. Starvation, así es como han llamado su nuevo disco. Hoy lo está... Espera, es que esto va tan rápido que no me da tiempo ni a presentarlo y me como la media canción. Como te digo, nuevo disco de The Population Department, se llama Starvation, a ver si lo digo yo ahora bien, Starvation, y está... bueno, pues absolutamente repleto de temazos como Scars, esta canción que ahora sí vamos a escuchar enterita. ¡Ojo, que son 2 minutos de auténtica locura! ¡Buah! me lleva loco, ¿eh? Madre mía, qué dos minutos auténticamente explosivos, sí señor, para ese nuevo lanzamiento que han publicado. Bueno, Fragment de Les Devenir es el último disco que han publicado Vidras a la Sun, y en él hay, bueno, pues temazos como este que ya suena. Bandes de Jum, incluido en ese nuevo disco de Vidras a la Sun, que presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy, esos seis temitas que... No, perdón, cinco temitas que componen el álbum, son absolutamente espectaculares, mira. Con esa intensidad, Vidras a la Sun sonando en el Con Fuerza Heavy. Bueno, esta semana nos han hecho llegar el nuevo disco de Wolfhead. Se llama Blood Full Moon y en él hay canciones como Dance of the Wolf. Pues eso, vamos a bailar con los lobos, como Kevin Costner en la peli. Hours ride, home holes in the road. Bones of Minerva están de vuelta con nuevo trabajo discográfico. Es el segundo LP de la banda. Es un disco que se va a editar en vinilo, en digital, que va a ser una auténtica gozada y del que ya tenemos un primer ejemplo, Fuego. Fuego. ¡qué tremendo! Bones of Minerva. Fuego es el primer adelanto de su nuevo disco. ¡Qué ganitas ya de darle la escucha completa al trabajo! Más cosas. Los catalanes Coure editan el próximo 14 de octubre, a través del sello Noirax Producciones, su primer trabajo discográfico, Inversum Nema. Bueno, es un rock instrumental, post-metal, free jazz, pasajes ambientales, una amalgama de sonidos que encierra Inversum Nema y que puedes empezar a degustar con este primer single que ya han avanzado de ese disco, que como te digo, ve la luz el 14 de octubre a través de Noirax Producciones. Coure. We'll be right back. 5 minutos absolutamente tremendo, sí señor. Bueno, se publica el esperado nuevo álbum de Royal Flush. Un disco que se llama La Pasión y que, por cierto, van a presentar en directo en Alcalá de Henares el próximo 23 de septiembre. Hoy se ha puesto a la venta este nuevo disco, La Pasión. El nuevo trabajo de Royal Flush. Entrar en este concierto ha sido casual, ya sabes que yo no estoy muy atento. Mirabas atrás en el festival, me dabas por muerto. Ha sido casual, ya sabes que yo no estoy muy atento. Antes no era nadie y ahora soy carne del escenario principal. Cuando me miras me pongo fatal. Mucho más de mí que de ti. Me pones es el tema que acabamos de escuchar. Royal Flush publican hoy este nuevo disco, La Pasión. Y espero, si las cosas van como esperamos que vayan, que muy pronto van a pasar por aquí, por el Confuerza Heavy, para charlar un ratito con nosotros. Bueno, se publica también el disco nuevo de Psychodrome. Un álbum que verá la luz mañana viernes con el título La Infinidad del Mundo. Y bueno, ya anticiparon algún temita como este, Los Ojos de Eva. Sin ningún primer disco en castellano para ellos, para Psychodrum. Los ojos de Eva era este temita que escuchábamos. Bueno, pues más. A ver. Esto que estás escuchando de fondo es el audio del videoclip de Sunfire. Sunfire, nos dicen desde su agencia de promo, desde Lengua Armada, se metamorfosea una vez más y nos ofrece una nueva versión de su autodenominado Rock Sin Fronteras, en una nueva dosis musical provista de novedosas sensaciones sonoras que caminan entre las baladas psicodélicas y el más puro rock and roll. Sístole, así se llama el nuevo disco de Sunfire que te venimos estrenando también en las últimas semanas. Una cosita, en el próximo programa Sunfire se pasan por aquí y hablaremos con ellos sobre Sístole, sobre este nuevo disco. Latidos. Y aún así un latido brota en tu interior. Y aún así un latido brota en tu interior. Oh, me gusta esta canción y cómo me gusta el nuevo disco de Sun Falla. La semana que viene se pasan por aquí, por el Conforza G. Y por cierto, que os lo he comentado, ¿no? Hay un videoclip fantástico de este tema, de Latidos, que ya podéis disfrutar, pues eso, en las plataformas habituales como YouTube. Más cositas, venga. Nos vamos a acercar hasta Nueva Droga, este tema de Bastardos, y a continuación sonarán Runa Llena. Pues ese temita de los Bastardos, este temita que estás escuchando, lo recoge su último disco. Hace poquito también lo presentaban aquí en el Conforza Heavy. Esto se llama Nueva Droga. Te decía que nos acercábamos también hasta el último de Runa Llena. ¡Aón! Después de la obertura, abren su último disco con esto, Keltoi. We'll be right back. sí señor. Muy bien, bueno, El fuego es nuestro, así lo dicen Bon Vivant en su último trabajo discográfico. Y así lo certificamos nosotros, son auténtico fuego. Bon Vivant. Bon Vivant están absolutamente espectaculares en ese último trabajo que acaban de publicar. Y bueno, pues nosotros, como siempre, encantados de que suenen aquí en el Confuerza Heavy. Como encantados estamos también de que suene el Rise of Chaos, el último disco de Reaper. I hear the commands. Tremendo, sí señor, de verdad, ese nuevo disco de una banda Reaper que también pasaron por aquí por el Comfort Heavy y que nos dejan cosas, la verdad, absolutamente espectaculares. Bueno, llegamos a la parte más tranquilita del programa, una parte que me consta que hay muchos oyentes también que esperáis con muchas ganas cada semana y que, bueno, pues hoy se nos ha ido un poquito el tiempo y no le vamos a dedicar tanto tiempo como otras semanas, pero bueno, vamos a hacer todo lo que podamos en estos minutos. Por lo menos nos va a dar tiempo y nos va a dar la posibilidad de escuchar pues unas poquitas canciones también de las que a nosotros nos gustan, de las que nos encantan, de las que nos ponen los pelos de punta siempre. A mí, esta especialmente, que tú lo sabes si eres seguidor o seguidora habitual del programa, de mis canciones preferidas, así en cuanto a temitas lentos, Skid Row. Ya llega un momento, claro, que te emocionas, empiezan a salir temitas así como Forever and One, What can I do? Halloween. Will I be getting through now that I must try to leave it all behind? Did you see what you have done to me? justify. Slowly it's passing by. A ver qué os parece esta propuesta de ahora. Thank you. es una auténtica gozada, sí señor. Qué pena que se nos acabe el tiempo, madre mía. Esto lo alargaba yo otra horita hoy, ¿eh? Madre mía. Bueno, a ver. Ve la luz, la reedición, remasterizado completamente y absolutamente mejorado. Espérate, porque te voy a decir las partes que lleva ahí. A ver, las tengo aquí. 76. Escucha bien, ¿eh? 76 cortes lleva el nuevo lanzamiento de Kiss. Es una reedición 40 aniversario del Creature of the Night, el de las criaturas de la noche, que se publica el próximo 18 de noviembre. Que, por cierto, es el cumpleaños de un servidor. Pues es un regalo perfecto, ¿eh? Ya, yo lo dejo ahí. 40 aniversario, Super Deluxe, los iconos del Rock and Roll Hall of Fame celebran el aniversario del Criaturas de la Noche con esta edición que ve la luz el 18 de noviembre. En uno de mis discos preferidos... No, uno de mis discos no. Mi disco preferido de Kiss... Creo que hoy era un día fantástico para anunciártelo y para despedir el programa con el I Still Love You de los Kiss. Ha sido la edición 1508 del Con Fuerza Heavy. Volvemos la semana que viene.